Jorge Flores, buen día, ¿cómo estás, Jorge? Hola Juan, ¿cómo te va? Buenos días. Bueno, ¿me contás un poquito qué pasó ayer con las salidas de bomberos? Bueno, en el día de ayer, a partir de las 13 horas, 13:30, estuvimos trabajando en un incendio de pasto declarado hacia el este de la localidad de Arias, ya jurisdicción de Santa Fe. Ajá. ¿En qué Bueno, con lugar? las condiciones que había, inclusive todo rastrojo de maíz, no había mucha manera de controlarlo. Se logró controlar también gracias a que la gente de campo también ya toma un poquito conciencia y tienen discos, rastradiscos. Sí. Y bueno, se inició, para que tenga una idea, se inició en la provincia de Santa Fe, o sea, en un campo lindero al deslinde, y llegó hasta la provincia de Córdoba, o sea, cruzó hacia la estancia La Querencia, que vendría a ser Carolus, ¿no? Ajá. Esto estamos La hablando tarea, bueno, de la zona sur del pueblo, digamos, para esa dirección, hacia Santa no, Fe. no, no, hacia el lado este. Hacia el lado este. Ah. Va precisamente Campo Rules, arrancó a la orilla de la vía y cruzó el Campo Rules, que inclusive quemó todo el casco de la estancia, inclusive se comprometió un poco a una vivienda que tenemos que Ah, mira. sofocarle un par de tirantes y bueno, y el techo, el monte, obviamente el fuego arrasó el monte, y bueno, logramos frenarlo también antes que llegue a los kilovoltas que había. Bueno, la verdad que un día medio complicado. Importante fue entonces, ¿eh? Sí, alrededor, yo calculo que alrededor de 100 hectáreas casi se han quemado. ¿Cuántas? Alrededor de 100 hectáreas, 100 por hectáreas. lo menos. Mira Sí, vos. sí, sí, sí. ¿Y qué había? ¿Rastrojo? ¿Rastrojo Todo había? rastrojo de maíz. Ajá. Todo rastrojo de maíz, ¿Y que se hace más difícil también cómo se habrá originado esto? combatir. ¿Cómo Mira, no tienen? sabemos, se ha originado ahí en un alrededor de un tanque viejo ahí, pero no, no, la verdad que no, ni siquiera había gente trabajando, creo, en el lugar, así que no, no sabría decir. Y después cerca de las 9 de la Después, noche. bueno, sí, hola. Sí, cerca de las 9 de la noche también tuvieron que salir. Exactamente, también estuvimos trabajando, estamos viniendo, nos avisan del accidente, un vuelco de un 4K entre Arias y Cabanas. Ajá. El muchacho era oriundo de Arias, bueno, creo que fue trasladado, no sé si a Marcos Juárez o a Belín. O sea, está un poco golpeado. Y también, bueno, en ese mismo momento estamos trabajando con dos dotaciones más o una dotación más hacia el sur de la localidad, sofocando las banquinas también, que se ve que alguien o algún gracioso o iba aprendiendo, porque es muy difícil que se vaya aprendiendo en dos lugares muy similares. Ah, mira, eso a la noche. Exactamente. Y terminamos alrededor de las 23 horas de la labor. O sea, de todas las salidas, de las tres que tuvieron ayer, el vuelco que tuvieron en la ruta 12, ¿no? Estamos hablando de Arias y entre Arias y Cábana, más o menos Sí, la mitad exactamente. camino. Sí. Más precisamente de llegar al campo de Casagrande, una parte donde hay, que han sacado tierra para hacer un alteo, bueno, ahí justo se fue el vehículo y volcó en ese trasteo. Bueno. Y después con el resto de los incendios no hubo afectados, digo, personas afectadas. No, no, solamente un bombero con un poco la cara quemada, pero bueno, Ah. entiendo que no, no va a revestir mayor gravedad, ya fue atendido por los doctores, así que bueno, está bien. Ajá. Sí, no, el viento era muy cambiante y se nos daba vuelta y bueno, no, nos envolvía, nos corría y volvíamos a atacarlo y bueno, es medio complicado cuando el viento da vuelta y Sí. no, no, no, no tiene posición de ataque. Sí, ese es el problema que están teniendo también la zona serrana, ¿no? Que el viento es muy cambiante y es muy difícil hacerle frente, ¿no? al fuego. Exactamente, el problema que bueno, que inclusive están pidiendo gente y bueno, nosotros estamos muy complicados más con las unidades que con la gente para Ajá. poder mandar. O sea, que ustedes están en alerta por si lo llaman de las sierras. Ya dieron la alerta roja para todas las regionales de la provincia de Córdoba. Ah, ¿y eso cuándo Sí, fue? llegó muy cerca del pueblo, inclusive comprometió un par de viviendas. Bueno, yo he estado en contacto hasta las 7 de la mañana y había estado vacunando gente, también de los barrios, así que bueno, está bastante complicado el tema. Sí. Bueno, entonces, ayer con las salidas que tuvieron, y me imagino que, bueno, tienen que estar atentos y alertas a lo que, bueno, por allí pase. Estamos en época de riesgo de incendios, ¿no? Sí, señor, es riesgo extremo porque hace muchísimo tiempo que no llueve, o sea, la misma situación que tenemos aquí en esta zona es la que tiene la sierra también. Perfecto. Y Bueno, hay Jorge. mucho viento y extrema poco medio ambiente. Claro. Bueno, Jorge, gracias por este diálogo, Dale, Juan, un abrazo grande. Bueno, ahí lo teníamos al jefe de bomberos voluntarios, Islas Malvinas de Arias, Jorge Flores, dialogando aquí con 89.9, en estas salidas que tuvieron en el día de ayer. Recordamos, un incendio después del mediodía, en la zona este del pueblo, un incendio que comenzó en la provincia de Santa Fe, por el lado de Maggiolo, y se extendió, cruzó, hacia nuestra provincia, diga, del deslinde, que lo tenemos acá nomás, a 10 kilómetros, y con el riesgo en las viviendas, ¿no? que hubieron y varias situaciones muy, muy particulares. Así que lo concreto es que, bueno, estamos en alerta, alerta roja, está toda la provincia de Córdoba por los incendios que se están propiciando en tanto